Despierta la ciudad, está amaneciendo. Voy rumbo a la terminal, mi chica me está esperando. Ella regresa de un viaje, de un remoto lugar. Allí estuvo atrapada, sin poder escapar. Por eso hoy te comeré a besos y tú tendrás mi corazón abierto. Aislada en una habitación, has pasado más de un año. Estás más delgada, el pelo corto te sienta bien. Es la misma, la de la chica de mis sueños. Muchas cosas que contarnos y muchas cosas que ocultar. Por eso hoy te comeré a besos y tú tendrás mi corazón abierto. Por eso comeré a besos y tú tendrás mi corazón abierto. Paseando por la ciudad mientras está anocheciendo, por fin estás aquí. Sabes, llegué a pasar miedo. Por eso quiero que cantes conmigo esta canción. La escribí para ti, por eso hoy te comeré a besos y tú tendrás.